tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. ¡Vamos! Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miren las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende Guernica, ojalá duende Guernica, ojalá sea así. Mi bombo se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando pirranga y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Otra! Ven a hacer palma, chacarera, puede bailar, que quiere bailar también. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando este pago. Guacho del fiao, amasa y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampear, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí cantó un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.